Muy buenos días, país. Aquí comienza, ahora sí, bajo todo protocolo, el pase entre una mañana de estas, el programa de Pablo Caruso, con gran compañía allí y caballero de día. Bueno, buenos días a todos, a todas. Entiendo, Pablo, que tenés anotado una frase para Heller. ¿Quién la pronunció? Siempre se ha dicho que Boca es peronista. Es mentira. Boca es de todos los partidos y muchos credos religiosos. Boca es pasional, vehemente, como es el peronismo. Cuando yo llegué a Boca tenía que construir un puente entre esa vehemencia, esa pasión y una cierta racionalidad. Porque sin reglas un club de fútbol tampoco funciona. Para eso tuve que hacer algo durísimo. Porque también era mi ídolo, que fue sacar a Diego Maradona de Boca. Y ahí se construyó ese puente, ¿no?, entre la vehemencia y la racionalidad. El peronismo está en el mismo desafío, que es lograr separarse de Cristina Kirchner. Dijo y aclaró, la comparo en la irracionalidad, no en el talento. Mauricio Macri, en esa charla muy amena, muy de saltar a cabecear centros con Joaquín Morales Solá. ¿Qué opina el hincha de Boca, entonces? No, que opine quien antecedió en el cargo, digamos, ¿no? También. Carlos. La verdad, primero, nunca vi un reportaje con tantos centros a la olla. Impresionante. Era el Mellizorros y el otro. Claro. Vos sabés, Marcos, que yo estaba viéndolo junto con dos amigos, y dije exactamente eso. Sí, Morales Solá es Barros Echeloto, porque era una máquina de tirar centro, es decir, eran como cantadas, vos estabas ahí y decías, ahora le dice esto, ahora le pregunta esto, qué cosa terrible. Yo tengo una confusión, o Maradona siguió jugando con Macri, presidente. Claro, siguió jugando un tiempo, sí. No se fue, ¿no? Sí, todo el campeonato de Bilardo, ¿no? Por eso, y el del Bambino, ¿no? El Bambino también, sí. El de Bilardo, seguro. Perdón, por eso, ¿cuánto tiempo estuvo? Porque dijo, yo creo que hasta en eso miente, es un mentiroso serial. Pero en serio, vuelvo, busquemos, son muchos años, uno se le va. Busquemos cuándo jugó Maradona su último partido en Boca. Último partido de Maradona en Boca, ya te digo. A ver. Partido de Maradona. De todas maneras, es muy curioso cómo forzadamente va a las... A todos. Hasta el 25 de octubre, no, 21 años del último partido de Maradona en Boca. Sí. A ver, ¿puede ser? Qué es dificultad para hacer la cuenta. Pero de todas maneras, el tema de la figura, de las comparaciones 25 que de octubre del 97, perdón, 25 de octubre del 95, del 97, último partido de Maradona en Boca. Es decir, 2 años después, claro. Casi que... Claro, que la llegada de Maradona. Claro. Maradona fue el capitán del equipo que dirigía Héctor Beira. Claro. Sí, sí, como a mí jugó, sí. Bueno, entonces es mentiroso serial hasta en eso, no pega una, ¿no? Bueno, pero decir, le costó y todo. Le costó y logró sacar la vehemencia de club, ¿no? Que es un poco la figura, perdón, que utiliza. ¿Dónde siguió jugando Maradona? Maradona tenía que en un momento terminar su carrera. Era biológico el asunto. Era biológico. Es una mentira más de todas las mentiras. Además, ¿qué es lo que le puso racionalidad? ¿A qué le puso racionalidad? Acá el querido Vito Malfitano recuerda, claro. Ese partido en la cancha de River. Saludo a Vito. Ese partido en la cancha de River frente al clásico rival, dirigido por Beira, lo reemplazó Riquelme en el entretiempo. Así es. Pero fue una decisión absolutamente deportiva. Recuerdo el partido. Y no una decisión política de él que sacó a Maradona, es mentiroso serial, ¿no? La verdad que no se lo puede tomar en serio. Uh-huh. Aparte una mentira verificable. Sí, sí. Muy verificable, digo. Claro, pero está dicha así, como la imagen que hay es Macri cartonero, el cartonero va, es el conflicto, entonces yo lo saqué, puse racionalidad. Se come la historia con una facilidad que es espantosa. Sí. Lástima que hoy las cosas están documentadas y es más fácil probar que que es todo macana. Devuelve el saludo Vito, dice 3-2 Boca, agrega el resultado del partido en la cancha de River, ¿no? Sí, sí, claro. Graciándose. ¿Qué partido? Yo estuve. Mira, pero de todas maneras me parece que hay una enorme cantidad de elementos, ¿no? De esa entrevista. Hay como una suerte de negación de todo lo que ha ocurrido en los últimos 4 años, o por lo menos durante su Argentina gestión. Estaba bárbara, no entiende el que pasó. Estaba bárbara hasta que él se fue. Iba todo bien. Sí, sí. Y en un momento, sí, como recién recordaba Horacio Marmolet, dijo, ¿no? Ese 12 de agosto, dijo, bueno, yo hasta ahí goberné, después... Claro, y además le decía, pasó todo lo no que tomen pasó. Deuda, no tomen deuda, que esto es un problema. Sí. Volvió a mentir diciendo que, dijo, 2 de cada 3 dólares que tomamos fue para pagar deuda anterior. Sí, señor. Y lo otro para financiar el déficit fiscal, el otro. Uh-huh. Pregunto, ¿y con qué se financió la fuga? ¿O no se fueron los dólares? ¿Eso que se fueron? ¿Por dónde entraron? ¿De dónde vinieron? Lo hicieron en la imprenta de la casa de Macri. O sea, los dólares que se tomaron... No existe nada el análisis, muchachos. Mm. Es una grosería. Se fueron... Yo leí el dato el viernes que de un informe que creo que era de la Cámara de Importadores, donde la cuenta te daba clarito que se habían ido 17.000 millones lo digo ahora de memoria el dato, era más o menos así, 17.000 millones utilidades de las empresas, 20 y tantos mil millones había de gastos de turismo y 66.000 millones formación de activos externos en los 4 años. Sumá los 3 rubros, claro. Dime cuánto te da y preguntale a Macri con qué se financió. Que te digan con qué se financió. Son unos mentirosos. ¿Sabés lo que puede ser? Y que, porque como ellos son siempre decidores de medias verdades, medias mentiras, tratando de que parezca todo verdad, es que el crédito del fondo, cuando lo tomaron, el último tramo, buena parte de eso haya ido a cancelar otras deudas, porque estaba entre las condiciones del crédito del fondo, que era para sustituir deudas de otros acreedores. Pero todo el proceso de endeudamiento con los bonos fue un viva la pepa, que se dejen de embromar. Entonces, por ahí, si desagregás cómo se aplicaron los del fondo, puede ser que se parezca un poco más. Ni siquiera creo que sea así, pero que haya un parecido ahí con la UCI. Pero, Cauro, es un lugar común, digamos, ¿no?, de referentes económicos del macrismo. ¿A qué se refieren con deuda heredada? ¿Qué tipo de deuda le dejó, más allá del refinanciamiento de los canjes y ninguna, demás? Ninguna, el reperfilamiento de los canjes que generaron los que hacían lo mismo que ellos antes de que venga Néstor Kirchner. ¿Se olvidaron que la Argentina estuvo en default? Se olvidaron de que Néstor hizo una negociación larguísima. O sea, la deuda en moneda extranjera que recibió el macrismo es la refinanciada. Así es. O sea, acuerdo. ¿Y se podrán referir a cierta deuda en pesos o no? Pero las deudas en pesos se pagan en pesos. Claro, tomar dólares para pagar deuda en pesos no parece. La otra cosa que hay que decirle a Macri, que por ahí nadie se lo informó, que el déficit fiscal se cubre con pesos. Porque es en pesos el déficit fiscal. Entonces no se toma deuda para pagar de déficit fiscal. En todo caso, se toma deuda local. En todo caso, se emite. Digamos, se toma deuda contra el Banco Central. Pero no se toma deuda externa para cubrir déficit fiscal. No es un buen negocio, ¿no? Se ve que no dio la materia eso. Igual a mí me parece que estamos haciendo un esfuerzo intelectual por explicarle algo a alguien que en realidad ha decidido mentir. No, pero no se lo explicás, se lo explicás a la audiencia. Y por ahí dice, mirá lo que dijo, puede ser. Es como se presenta hoy, vos viste en los distintos diarios el tema del fondo, pero antes un dato, el estímulo del gobierno contra la pandemia alcanzó el 6% del PBI. Sí. 6 puntos del PBI. Digo, para los que hablan de déficit fiscal y demás, ¿dónde está? ¿En qué se usó? ¿No? Si no hubiera que poner 6 puntos para la pandemia, la situación fiscal de la Argentina sería otra. ¿Discutimos la situación fiscal o discutimos que había que poner toda esa plata para paliar los efectos. A ver, ¿podemos repetir el dato para que quede más claro, Carlos? El estímulo, estoy leyendo el título del BAE Negocios, sí, titula el estímulo del gobierno contra la pandemia alcanzó casi al 6% del PBI. Uh-huh. Y después lo explica, el paquete de estímulo oficial para intentar combatir el impacto de la cuarentena sobre los ingresos de los hogares y las empresas, trepó a 5.9% del PBI entre el inicio de la pandemia en marzo y los primeros días de octubre. Uh-huh. Nunca más inversión, ¿no? No, es un esfuerzo enorme para un país fundido, porque, muchachos, yo vengo jorobando con las dos pandemias desde hace bastante tiempo, se ha instalado bastante, pero no lo dejemos de decir cada vez. El desastre que estos tipos hicieron es terrorífico, y a la Argentina le tocó realmente una situación horrible, que es asumir un país fundido en emergencia y con eso tener que enfrentar la pandemia y asumir sistema sanitario destartalado. Ayer hablaba este hombre de que había que invertir en salud, que un país se mide por las inversiones que hace en salud. Pero si se mide por eso, este hay que ponerle menos 10, no 0. Hasta le bajó la categoría al ministerio, lo convirtió en Secretaría de Salud. Tenía las vacunas amontonadas y no las usaban. Sí. ¿Qué cosa podemos decir? Y un desmantelamiento del trabajo territorial, todo, del trabajo territorial de varios ministerios, ¿no? Ahora, Carlos, repite también muy sencillamente por estas horas algunos dirigentes opositores. Bueno, ayer se lo escuché a tu amigo Roberto Kachanowski, que el deterioro económico de la Argentina, se ríe, caballero, el deterioro económico de la Argentina en su caída del Producto Bruto está entre los más altos del mundo, y a partir de eso construyen la idea de que fue un fracaso la gestión de la pandemia del gobierno. Claro. ¿Esto es así? Sí, claro. ¿Cuál de las cosas? La caída, que la caída, la caída en Argentina es alta, 12 puntos, que yo creo que se va a ir achicando. Hablan del 19, ¿no? El segundo trimestre, ¿por sí? La caída acumulada y la que están estimando y la que estima el fondo y demás es de 12 puntos. Al fin pero de después año. Cuando te dan la de Francia te dicen el 11 o el 10, es decir, no te dicen el 1 o el 2. Y además vamos a ver cómo llegamos a fin de año, porque yo creo que los datos de septiembre, cuando se conozcan, vuelvo a insistir, van a seguir marcando una recuperación, crecimiento de la economía comparado. Septiembre de 2020, creo que en muchas cosas le va a ganar a septiembre de 2019. Sin pandemia. Es decir que, sí, solo con una pandemia. Claro, con una sola. Está bien. Con la pandemia económica del Macri. Claro. Hay una que ya te sacaste encima. Sí. Pero para esto, ojo, que quiere venir como segunda vuelta como la otra. Sí. También tienen por la segunda vuelta. Pero para ¿en qué rubro se podría decir? O se podría la industria imaginar? Manufacturera, que es fundamental, la construcción. Sí. Distintas actividades que son muy importantes. El agro ni que hablar. Empezó a liquidar, ¿no? El agro empezó a liquidar, como era previsible que sucediera. No es uy, pero están liquidando. Pero recordemos que dijeron que había fracasado antes de que se publique en el boletín. Dijeron que había fracasado antes que salga en el boletín oficial la resolución respectiva. Y así es todo. Vuelvo a repetir los títulos. El Fondo Monetario condiciona qué sé yo cuánto, ¿no? Sí. Uy, vamos a leer qué dijo el Fondo. Hay un par de parrafitos que se ocultan, ¿no? Habla de lo inclusivo, ¿no? No, preocupado por los sectores vulnerables. Expresó que en el contexto de una crisis de salud sin precedentes, por la pandemia el país atraviesa elevados niveles de pobreza y desempleo, cuyos efectos se ven agravados por importantes presiones en el mercado cambiario. Los desafíos son excepcionalmente difíciles, no existen soluciones fáciles. Y dijo que comparte la postura del gobierno para la reactivación económica con políticas que aseguren una condición fiscal favorable al crecimiento y al mismo tiempo protejan a los más vulnerables, permitan una reducción gradual de la inflación e impulsen la creación de empleo, la inversión y las exportaciones. Uh-huh. ¿Dónde dice eso que dicen los títulos? Además, aclaro lo que dije el otro día, que esta fue una misión, como ellos la definieron, exploratoria, vinieron a escuchar. Claro. Aunque no aparezco en ningún comunicado, viste que me borraron, no sé qué pasó conmigo. Yo parece que fui el amigo invisible. Pero yo comenté acá al aire el otro día. Sí, sí, sí. Y a creo cero, que claro. Lo que comenté es esto que acabo de leer. Sí, sí. Y este fue el tono de la conversación que mantuvimos, lo que yo mantuve con ellos, ¿no? Donde ellos fueron muy cuidadosos, pero en ningún momento dijeron las cosas que aparecen en algunos medios, de condicionamiento, de esto, del otro. En realidad eso es lo que algunos de acá le dijeron a ellos que hay que hacer. Sí, estuvo Melconian, ¿no? Por ejemplo. Ahora, entonces, lo que a mí dan vuelta la cosa y transforman lo que Melconian le dijo al fondo, que por ahí lo del fondo lo miraron y dijeron, muy bien, tomamos nota, y entonces después la noticia es que hay que hacer lo que dijo Melconian o Kachanovsky. No es estuvo como si vos, no sé, pero probablemente. Como si vos ayer hubieras dicho, yo le dije al fondo tal cosa que pusiera vulnerables en algún lado, ¿no? Claro, que, exacto. Y no te atribuyeras el párrafo. Claro. Otra cosa que no puedo dejar pasar, que son noticias internacionales, pero que tienen tanta aplicación con lo cotidiano. Sí. Frena a Estados Unidos acuerdo de la OCDE contra gigantes de Internet. Impresionante eso, sí. Impresionante. Sí, sí, sí. 137 países negocian bajo el paraguas de la OCDE, fracasaron en llegar a un acuerdo sobre un impuesto a las grandes empresas del sector digital antes de finales del 2020, el plazo que les había fijado el G20, en función de la oposición de los Estados Unidos. Qué bárbaro, ¿no? Qué peso ese. Iban a, creo que es 12,5%, pensaban recaudar 200 mil millones de dólares anuales. Se supone que debería aportar ese impuesto a los gigantes de Internet. Digo, también para entender cómo se juega, que no es solo entender lo que hay que hacer, tener ganas de hacerlo, sino que, digo, las blancas también juegan. Obvio. Insisto que las blancas las tienen ellos, no nosotros. Mm. Las blancas las tienen ellos. Así que, bueno, ese es el panorama, ese es el escenario, y ahí pasan todas las cosas que siguen pasando. No puedo dejar de decir que me preocupa. ¿Qué cosa? El grado de virulencia, sí, que está adquiriendo la protesta de estos grupos heterogéneos, para llamarlos de alguna manera, que se manifiestan. Lo de ayer, a la casa de Cristina y a la Quinta de Olivos, es grave. Está en el marco de una actitud amenazante, preocupante. Es como que están dispuestos a todo, ¿no? A mí me asombra y me preocupa. Me preocupa ver a Patricia Bullrich arengando. Me preocupa que han perdido los límites, más allá del derecho a protestar, a estar en desacuerdo, como no nos cansaremos de repetir. E incluso el derecho a movilizarse, con la salvedad de que estamos en plena pandemia en el peor momento, digamos, ¿no? Sí, sí. Está bien. Pero aún así ha ido... Digamos, esa es una discusión. Yo tengo claro que es una irresponsabilidad, pero uno podría decir, bueno, es cosa de ellos, aunque no es cosa de claro, ellos. Claro, más o menos. Todos tampoco, sí. Somos seres sociales, nos movemos, nos así encontramos, es. Nos contagiamos, etcétera. No hay cosa de ellos para nadie. Pero la manera que ha ido subiendo el tono, lo que dicen los carteles, ayer había muchos carteles de interrupción de mandato, revocación de mandato, sí, que se vayan ya. Había un olor a golpismo del peor, sí, y yo no creo que haya que subestimarlo, ¿no? Porque así han empezado algunas de las cosas que han pasado en la región. hay que estar muy atento a la intencionalidad de estas protestas. Alguna, a mí me, yo me mataba de risa ayer mirándolos. No, de risa no, es porque es para llorar. Pero algunos seguían poniendo a Vicentín como bandera. Uh-huh. Se ve que no se enteraron de las últimas noticias. No se enteraron. No, no. Es, y decían, bueno, que efectivamente que, no se enteraron. Digo, esto sí, no, no, no. Pero y seguían diciendo que era un atropello a la propiedad privada. Este, viste, y que y el estandarte de Vicentín. Y así cosas por el estilo. Es un... es para preocuparse, yo no lo quiero subestimar. No por la cantidad de gente que a claro. mí para nada me impresionó. Ni por el hecho de movilizarse, yo insisto con esto, porque a mí, yo prefiero que la gente que está en contra de un gobierno de esta característica se manifieste claro. y se exponga, y está muy bien que lo hagan. Claro. El problema es la carencia de argumentos, o en todo caso, qué los lleva y hasta dónde están dispuestos a ir en sus reclamos, ¿no? Ahora, si se toma, si no se toma como una falta de respeto, yo ayer a las 5:30 de la tarde iba para el centro porque teníamos una actividad que habíamos convocado, es una reunión, este, de, aprovechando el feriado y la virtualidad de, del Consejo de Administración del Banco, que tocaba, y si la cambio de día después se me arma un lío bárbaro, así que la hicimos ayer lunes. Este, y yo te voy a decir una cosa, y lo digo con el mayor de los respetos. Había muchísima más gente tomando sol en Palermo que en el obelisco. Mm. Muchísima más gente. Tomando sol, este, el, y lo bien que hacían, ¿no? Pero quiero decir, y te voy a decir otra cosa que vi, y desafío a cualquiera. Resulta que yo voy por Libertador, y llego a la altura de Cerrito, a la Recoba, ahí está el semáforo, y veo los coches con bandera que vienen bajando por Pellegrini hasta el Libertador, y dan la vuelta y suben por Cerrito. Sí. Y entonces me quedé unos minutos, estacioné, y me quedé ahí 5 o 10 minutos mirando, y había una calecita, ¿eh? Ah. ¿No es que eran coches que pasaban y que pasaban? Era lo mismo, que daban vuelta y daban vuelta. Es decir, iban hasta abajo, retomaban, subían, iban hasta la rotonda del obelisco, pegaban la vuelta y volvían. Uh-huh. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, sí, sí, sí, no? Tiene, bueno, este, si a eso le sumás los que quedan atrapados de casualidad porque van pasando por ahí y entran en la cola, este, sí. Y estamos como, hablando como de vos esta decías, ciudad... ¿sí? El dato cuantitativo puede crecer, puede sí, haber sí, algún... Pero no, no, lo grave es cómo creció el tono. Sí, el tono es tremendo. Uno veía ciertos carteles. Y que no se dio solo en el obelisco o en la Quinta de Olivos, digo. Yo lo pude ver en el centro de Martínez, carteles directamente golpistas, ¿no? Este... Sí, pues es preocupante, digo yo. Creo que tendría que haber una reflexión un poco general de claro, si el tono es atrevimiento o es este desesperación, ¿qué es lo que refleja este incremento en las consignas destituyente, golpista? O... Y no sé, pero porque la lectura libre de cuando alguien que se supone es líder de todo eso te dice y no vamos a permitir y vamos a hacer todo lo que haga falta y les advertimos que con nosotros no van a poder, este, y qué sé yo cuánto, después la lectura, la recepción es libre también, y el potenciamiento de todo eso es libre. Yo siempre le asigno la responsabilidad principal no al que estaba con el cartelito ahí, no, a la sino al que lo incitó a que vaya con el cartelito ahí, al que crea el clima, ¿no? Este, porque además mucha gente, yo la escuchaba, estuve un largo rato mirando, ¿no? Bueno, desde ya el popurrí de reivindicaciones es fantástico. Sí, sí, sí. Es el que había uno que pedía para que se habilite no sé qué remedio, que sí. lo necesitaba su madre. Había otro que pedía que los jueces fallen más rápido los problemas de tenencia de los hijos, porque tenía evidentemente un problema personal de disputa con su cónyuge por la tenencia de los hijos. Es decir, era un mosaico de gente que tenía angustias, cosas para protestar, individuales, qué sé yo cuánto, y que se suma en todo un... un cocoliche. Ese cocoliche que se arma, ¿no? Y insisto, lo digo sin querer meterme con la gente, pero la gente, sin darse cuenta, es usada en esas cosas, es víctima, ¿no? Acá la responsabilidad es de los líderes, y con ellos sí creo que hay que ser muy duro en el juicio, ¿no? Muy duro en el juicio. A cada uno de estos hay que hacerles... Ayer vi, hablando de economía, una recopilación de los anuncios desde Prat-Gay diciendo no, los precios no van a subir porque la inflación... Y anunciando cómo iba a ser la inflación y que al último año llegaban con un dígito. Claro. Dijo, para este año, el 2016 tanto, el 2017 tanto, el 2018 tanto, y en el 2019, objetivo cumplido, un dígito de inflación. 54 y pico, como dice, dale que sos vos, habría que ponerle, dale que sos vos, 54 y pico, un dígito iba a ser. Muchachos, búsquenlo, no tiene desperdicio. Sí. Dígale a Magallanes que lo ponga al aire. Díganle a Magallanes que lo ponga al aire diciendo cómo iba a ser la inflación en los 4 años de Macri cuando hace su primer conferencia de prensa. Porque esos son los que nos dan consejo y quieren volver a gobernar. Claro. Olvídate. Y aparte son los mismos que decían que era lo más fácil para hacer, ¿no? Bajar la inflación. Bueno, sí. Ayer en un centro que le salió mal, se le preguntó por la pobreza cero. Dice, hasta Barro Cheloto tiraba. Claro, a veces se equivocaba. Y viste que el tip, sí, bueno, ahí creo que fallamos un poco, dijo algo. No tiene nombre. La verdad, no tiene nombre. La impunidad con la que se mueven, contestan, el absoluto desapego a la historia, a la realidad, a lo que fue hace menos de un año que se fueron. Sí. Dejaron un desastre y hablan otra vez como si fueran el mejor equipo de los últimos 50 años. Nos están diciendo lo que hay que hacer. Lo que podrían hacer es callarse la boca, la verdad. Es la derecha burbuja, ¿viste? Viven adentro de una especie de burbuja. Algunos groseros dirían una burbuja. Sí, tranquilo. Tengo dos mensajes para el cierre de este comunicado. 37 años tenía Diego Armando Maradona el momento en que se retira en ese partido, con lo cual la biología hizo lo suyo. Gracias, Marcelo Manuele. En aquel partido frente a River de Monumental. Y un oyente fiel, el doctor Mugieri, dice, una cosa medio fuerte, Boca viviendo en VHS sus encuentros frente a River. Mirá, qué bárbaro. ¿Les parece que nos volvamos a encontrar mañana? Intentaremos. La pasamos bien. Mañana entonces acá, mismo lugar, misma hora, si les parece. Carlitos, hasta mañana. Chao, gracias.